Fácil tú me puedes cambiar, pero se te va a hacer difícil olvidar. Todo lo que hacíamos no te volverá a pasar. Encontrar lo que yo te daba es como una aguja en un pajar. Y ahora solo queda recordar, imaginar cómo sería. Ya se me olvidó lo que es amar de nuevo. Tengo el corazón vacío, la marihuana prendía y este trago frío pa' ver si te olvido. En la calle no voy a encontrar el amor. Tengo el corazón vacío, la marihuana prendía y este trago frío pa' ver si te olvido. Pa' ver si te olvido. Y en la calle no hay amor, solo sexo, droga y alcohol. Y si sigo allá, mira de mal en peor. Ninguno aquí tiene la culpa, todo cambia antes de salir el sol. Y a veces quiero saber de ti, pa' ver si eres la misma que conocí. Ah, no voy a negar que te pienso de vez en cuando, ha pasado tanto. Ya no eres una niña, eres toda una mujer. Trabaja por la mañana pa' el anochecer. Salir al jangueo, solo por las historias te veo y no coincidimos. Ya no eres una niña, eres toda una mujer. Trabaja por la mañana, salir al jangueo, solo por las historias te veo y no coincidimos. No lo entiendo, dime si estamos jugando. Y si es así, siento que estoy perdiendo. No sé qué me está pasando, oh. Tengo el corazón vacío, la marihuana prendía y este trago frío pa' ver si te olvido. En la calle no voy a encontrar el amor. Tengo el corazón vacío, la marihuana prendía y este trago frío pa' ver si te olvido. Pa' ver si te olvido. Fácil tú me puedes cambiar, pero se te va a hacer difícil olvidar. Todo lo que hacíamos no te volverá a pasar. Encontrar a alguien como yo va a ser difícil. Baby, pa' que entiendas que yo sigo esperando por ti. Siento que soy para ti. Y tengo el corazón roto, me siento solo, intentando no pensarte, no encuentro el modo. Baby, ya no tengo nada si tú eras mi todo. ¿Cómo voy a ser rey si la reina no está en el trono? Tengo el corazón vacío, la marihuana prendía y este trago frío pa' ver si te olvido. En la calle no voy a encontrar el amor. Tengo el corazón vacío, la marihuana prendía y este trago frío pa' ver si te olvido.